amor infinito que no muere, se multiplica. Se multiplica. Mantenemos viva la memoria sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Al odio que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Los pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. Amigo, se me rompió la computadora y estoy averiguando para comprar una nueva, pero están carísimas. Yo conozco un grupo de personas que reciclan computadoras de todo tipo. Las renuevan y las venden baratas. ¿Pero a cuánto? No sé si me alcanza para comprar una. Tranqui, compa. Son precios de la economía popular. En la Cooperativa Tecnológica Fray Luis Beltrán podés conseguir tu computadora a precios populares. Estamos en Suárez 421 La Boca. Comunicate por WhatsApp al 1164110341 o en nuestras redes Instagram y Facebook como Cooperativa Fray Luis Beltrán. Voces de los chicos y chicas de las escuelas públicas. Escucha Hora Libre. De lunes a viernes, de 11 a 12 del mediodía y de 2 a 3 de la tarde. Hora Libre en el barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela Comunicación, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Volvió Pipa a FM Riachuelo. Paseos imaginarios. Entrevistaré a escritores, artistas visuales, gente de teatro, filósofos, columnista de teatro y columnista de cine. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del todos los jueves de 12 a 13 horas. Alguien te rescatará. Paseos imaginarios. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora Libre en el barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos con los chicos y con las chicas que estudian en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy te tengo una sorpresa porque, bueno, es nuestro, no nuestro primer programa, es el primer programa con invitados e invitadas. Esto quiere decir que han llegado los chicos y las chicas que vinieron de las escuelas, de la escuela en realidad, a los estudios de FM Riachuelo. Así que es nuestro primer programa acompañadas, acompañados por ellas y por ellos. En principio te quiero contar que este programa, que se llama Hora Libre en el Barrio, va los jueves en este espacio de 11 a 12 y que, como todos los jueves, tenemos a Paula Salvochea en la producción, que además esta vuelta fue con los chicos y las chicas a acompañarlos en el taller. Así que lo que vas a escuchar en esta hora fue trabajado por Paula. Hago la presentación así en el primer momento del programa. Le damos la bienvenida a Lucho. También es mi primer programa con Lucho operando. Así que, bueno, nada, bienvenido. Espero que nos llevemos bien en este laburo. Sí, sí, yo supongo que sí. Hola, soy buena yo. Hola. Bueno, mi nombre es Patricia D'Ambrosio y este es un programa que hacemos todos los jueves a la mañana y a la tarde también. Así que está la versión turno tarde a las 2. Así que, bueno, tenés la oportunidad hoy también de escuchar Hora Libre, Turno Tarde. Bueno, me acompañan chicos y chicas que ya te vamos a contar de qué escuela vienen. Así que quiero el corito de ángeles. ¿Cómo les va, chicos, chicas? Hola. Muy bien. Hay que romper el hielo, ¿sí? Así que vamos a hacer una vuelta de nombres. Se van a presentar, ¿sí? Vamos a empezar por allá. ¿Tu nombre? Facundo. Por acá tenemos a... Ayelen. Ayelen, bienvenida Ayelen, por ahí. Zaira. Vamos a arrancar por allá. Anet, bienvenida. Por acá tenemos a... Jocelyn y... Juliana. Y Juliana, que yo le estaba diciendo mal el nombre fuera de micrófono, así que ahora me quedó clarísimo que es Juliana. Bueno, vamos a ir presentando a la escuela. ¿Ustedes vienen de la escuela? 7. La escuela 7. ¿Dónde queda la escuela 7? En Pumacagua. En Pumacagua, el barrio de... ¿Se acuerdan? No. Bueno, ¿qué es, Paula? Parque Chacabuco. O sea que se hicieron un viajecito hasta La Boca, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso del viaje? Muy largo. ¿Largo? Sí. Bueno. Pero bueno. Y sí, es un montón. ¿Con qué señor vinieron? Con la profe Rocío. Con la profe Rocío y también acompaña a la bibliotecaria. Sí, ¿se acuerdan? Irma. ¿Y quién más? ¿Hay alguien más? Con la profe Pau. Bueno, ahí está la profe Paula, que es también mi compañera. ¿Y alguien se acuerda el nombre de la directora? Paula. Se llaman todas Paula. Y Paula Brutomeso es la directora. Así que, ¿le quieren mandar saludos? Sí. Saludos. Bueno, estamos en esta primera etapa que es la presentación. Así que, digamos, tiene el objetivo de que nuestros oyentes, nuestras oyentes, conozcan nuestras voces, ¿sí? Ahora que rompieron el hielo, ¿quieren escuchar el audio que hicieron de presentación de la escuela? Sí. Bueno, vamos a escuchar el primer audio. Hola, nosotros somos de la Escuela 7 del Distrito 11 Manuel Félix Oregone, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Parque Chacabuco, Calle Pumacagua y Asamblea. Tiene por fuera trabajos de plástica, de primero, segundo y tercero. Ventanas borrosas con reja verde oscuro, un pintado de verde. Por dentro, la escuela trae un mural con dibujos de los grados pequeños. Cerca de la dirección lleva un cuadro de San Martín, acompañado de un cuadro de un jaguar realizado por los chicos de plástica. En el piso de abajo tenemos jardín y primer grado y la sala de auxiliares y la de la directora, y también tenemos los salón de actos y un patio grandísimo. Y para jardín tenemos un patio de tamaño medio y la sala de jardín tiene bastantes juguetes. El salón de música está al lado del salón de acto. En ese salón de actos se realizan las formaciones en días de frío o lluviosos. Tenemos una biblioteca grande con muchos libros. El segundo piso lleva una salita donde los alumnos que les cuesta aprender van y tienen clases a su nivel. Tenemos una huerta en la planta de abajo donde todos los grados participan cuidando de la huerta. Está buenísima la escuela de ustedes. Sí. Es re grande. Sí. ¿Sí? Así que tienen huerta. Hemos cultivado ayer, hemos hecho una huerta, mini huerta. Uh-huh. Vinieron algunos padres. Ajá. Y esos padres como nos ayudaron también. Nosotros séptimo hemos hecho la huerta como más rápido porque ya sabíamos cómo serían los pasos. Claro. Y algunos grados se tardaron. ¿Y qué hay en la huerta de la escuela Félix Origone? Lechuga. Frutilla. Ah, frutilla, qué bueno. Zanahoria. ¿Y los tomates salen buenos? No sé, no, nunca lo probamos. Bueno, pero deben de estar bien coloraditos, bien lindos, ¿no? Sí. Ah, melón, qué bueno. Mirá qué lindo. Y claro, ustedes ya están en séptimo grado. Y en sexto también vienen trabajando el taller de radio. El año pasado no pudieron venir. Sí. Quiero que me cuenten qué tema estuvieron tratando el año pasado. ¿Sobre qué estuvieron estudiando, viendo, sobre pensando? Sobre los inmigrantes. Bien. ¿Ustedes vienen de familias de inmigrantes? Sí. A ver, ¿me cuentan un poco vos? ¿Quién quiere arrancar? ¿Anet? Yo arrancaría, pero no tengo familia. Ah, no, pero digo, levantemos la mano. ¿Quién? ¿Vos, Anet? ¿Ah? ¿No? ¿No querés contar? ¿Vos? ¿Tampoco? Bueno, lo que lo que tiene nuestro país es que recibe a muchas personas migrantes. Y eso está buenísimo porque vamos conociendo siempre costumbres diferentes, ¿no? Esto de las comidas, que está buenísimo. Yo siempre pongo, por ejemplo, comemos habitualmente chipá, ¿no? Y la verdad no es argentino, ¿no? Y eso es gracias a los migrantes que nos trajeron algunas costumbres que tienen que ver con comidas riquísimas. Por ejemplo, ¿en tu casa qué se come? Cocinan pollo. Picante de pollo. Picante de pollo, que está buenísimo. Yo probé eso cuando comía carne. Ahora ya no como más carne. ¿Y alguna comida especial que hagan en casa? El pollo no es carne. ¿Cómo? El pollo no es carne. El pollo. Correte un poquito más al micrófono, así se escucha claramente. El pollo no es carne. Ah, ¿y cómo sería eso? ¿Qué tiene de rico? Yo lo dije para intentar corregirte. Bueno, y ustedes estaban hablando de las historias de migrantes. Y hay un audio con la historia de ¿quién? De Rosa. Uh-huh. ¿Y quién es Rosa? Una inmigrante también. Uh-huh. ¿De dónde viene Rosa? ¿Te acordás? ¿Era de Bolivia? No. Bueno, vamos a escuchar el audio y después charlamos un poquitito sobre la historia de Rosa. Sí. Los días de calor de Rosa se sientan en la vereda y acerca de cara al portón siempre abierto del refugio Mujeres Unidas en Acción, sobre una de las calles ternas del barrio Fátima en la ciudad de Buenos Aires. Rosa responde al saludo de la gente que pasa. Alguien se detiene a prolongar la charla, está quien se acerca con una necesidad o con alguna novedad acerca de lo que acontece manzanas adentro. Ella entonces acciona, decide contactarlo, hace en su condición de presidenta del barrio, cargo para el que fue elegida por voto popular en el año 2014. Como sucede con muchas personas que emigran, a Rosa le fue difícil dejar de sentir la extranjería, ser un poco de dos lugares, al tiempo de no serlo de ninguno. Yo no soy de Paraguay, ni de acá. Acá soy paraguaya y allá soy curepa. Rosa inauguró la docencia trabajando cama adentro, sintiéndose presa, casi esclava. Era una indocumentada, más en tiempos difíciles para regularizar la situación migratoria. Un fin de semana decidió que no volvería a la casa de sus empleadores. Uno trabajó en un supermercado, le devolvió la libertad y sobre todo la posibilidad de hablar con todo el mundo. Por aquel entonces tenía 15 años y muchos pretendientes. Sus padres resolvieron enviarla a la casa rural de la familia en Paraguay. Lo que debió ser un modo de control, Rosa lo vivió como un desafío. Cosechaba algodón y ajo, molía el maíz, sacaba el agua del pozo, inventaba comidas, ayudaba a su abuela. Pasado un tiempo, Rosa regresó a Buenos Aires y se instaló en la villa, barrio Fátima. Muy diferente por entonces, todas casitas de cartón. Demoró mucho en encontrar a sus dos empleados donde vivía. Primero fue el temor de que no le emplearan. Después fue la vergüenza. Llegó a inventarse un lugar residencial ficticio. Rosa recuerda que cuando finalmente se animó a decirle, una de ellas le ayudó a armar su propia casa. Podría decirse que la ayuda fue mutua, porque Rosa cuidó de sus hijos y de su hogar. Así se van enlazando los vínculos entre las mujeres. Y ahí escuchábamos la historia de Rosa. ¿Qué le llamó la atención de esta historia? ¿De quién fue la idea de hacer la historia de Rosa? ¿Alguien la conoce de este grupo? Rosa vino a la escuela para contarnos lo de su vida, de cómo fue que inmigró. Vino acá en Argentina para conseguir trabajo. Y no sé si me acuerdo, pero creo que dijo que su papá estaba mal o que le mandaron acá. Viste, hay una característica entre todas las personas que son migrantes y que tiene que ver con que siempre están buscando una mejor condición de vida. Siempre el objetivo de migrar tiene que ver con trabajar mejor, tener una mejor situación de vida. Así que, sí. Bueno, está buenísimo aquellos que eligieron la Argentina, ¿no? Para como un lugar de vida mejor. Sí. Así que, bueno, ¿alguien le queda algo por decir? También tenemos una profesora de música que es de Colombia. Ajá. Y vino hasta acá en Argentina. Creo que fue para conseguir trabajo. Sí, viste, el tema del trabajo está siempre ahí, ¿no? Siempre el migrante busca una mejor condición de vida. Sí. Bueno, tenemos un tema musical para escuchar, así que ¿lo escuchamos? Sí. Dale. School when we first met, we make out in your Mustang to Radiohead, and on my 18th birthday we got matching tattoos. Used to steal your parents' liquor and climb to the roof, talk about a future like we had a clue. Never planned that one day I'd be losing you. Donde la comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas del séptimo grado de la Escuela 7 del Distrito 11. Se llama Teniente Manuel Félix Origone. Cambiamos el grupo. Así que se van a presentar. ¿Tu nombre? Oriana. Oriana, bienvenida, Oriana. Por acá tenemos a... Amelia. Amelia. Vicky. Vicky. Lautaro. Bueno, hace falta gritar, nos escuchamos perfecto, ¿sí? Así que están con el tema de migrantes, sí. El tema que empezaron a tratar en justamente el año pasado, que hicieron el taller. Así que ustedes estuvieron trabajando con esto y... Hay otra historia, ¿no? Recién escuchábamos la historia de Rosa y ahora vamos a escuchar la historia de Lili. ¿Quién es Lili? ¿Se acuerdan? Vicky, ¿querés contarnos? Lili es una inmigrante que uh-huh. llegó de Bolivia a Buenos Aires. Uh-huh. Vino a los 15 años. Sí. Y a los 15 años vino acá, a Buenos Aires, y trabajó de niñera. Uh-huh. Bueno, ¿es conocida de alguno de ustedes? No, es la mamá de uno de los compañeros del anterior año, de séptimo. ¿Qué les provoca cuando escuchan historias de migrantes? ¿Qué piensan sobre estas personas que vienen a nuestro país? Sí, dale, Lauti. A mí me gustan las historias. Uh-huh. Me gusta la historia porque es interesante la historia. Uh-huh. Y cuando quiero decir... La historia, a mí me gusta la historia, toda la historia. Bueno, y las historias en primera persona a veces tienen esto de lo personal, lo emocional que nos provoca, esto de que tal vez vinieron con un montón de sueños y demás. Así que si les parece, la escuchamos a Lili y después charlamos. Sí. Sí. Yo nací en Bolivia. En la frontera que limita La Quiaca, Villazón. ¿Cuál fue el motivo de inmigración? Y el motivo de migración fue de mi padre, más que todo, porque yo vine cuando era casi una niña. Era más de buscar un futuro mejor para nosotros. ¿A qué edad viniste? Yo vine a los 14 años. Y yo, como era todavía una niña, adolescente, era para mí la... La primera impresión que me dio la ciudad era que me iba a comer, era muy enorme para mí. Venía de un pueblo muy chiquito y a encontrarme una ciudad enorme era algo que no esperaba, solo en las películas podía ver. Pero bueno, me encontré con una ciudad enorme. ¿Viniste por algún motivo de trabajo también? Sí, mi padre trabajaba y a mí también de muy chica empecé a trabajar porque cuando llegué primero no sabía dónde mi papá me iba a matricular y bueno, me puse a trabajar de niñera. Y en el bloque anterior también mencionábamos esto de que la gente migra para venir a trabajar, para tener una vida mejor, ¿no? Así que, ¿cómo fue hacerle la entrevista a Lili? ¿Cómo le hicieron en la escuela? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Preparado preguntas. Ajá. Los prepararon un montón para que ven a Lili. Uh-huh. Y cuando Lili vino, le preguntaron varias cosas de su vida. Y, uh-huh. y ahí lo dijo de su vida. Uh-huh. Que vino a los 14, uh-huh. como escucharon el mensaje. Sí. Y nada, solo prepararon las preguntas, nada más. Uh-huh. Y fue a la escuela, Lili, ¿no? Sí, fue a la escuela. ¿Estuvo en el aula? Sí. Uh-huh. Bien. ¿Y fue larga la charla? ¿Les gustó las cosas que contaba? Sí, sí, uh-huh. sí, lo gustó. Uh-huh. Bueno, a veces uno aprende cosas de las historias de vida de otra persona, ¿no? Y bueno, siempre está buenísimo escuchar estas cosas. En el bloque pasado también, en la descripción de la escuela, estuvieron mencionando los compañeros que estuvieron anteriormente la cuestión de la huerta, ¿sí? ¿Quieres contar algo, Vicky? Sí, lo que cosechaban en la huerta era necesario. En un CESAC que está por donde la villa casi, lo que cosechaban lo usaban en un comedor que se llama La Sonrisa del Bajo. Ah. Para, por ejemplo, el orégano, el tomate, y lo hacía, cocinaba para que coman los Ah, mira qué lindo dato eso. Sí, está buenísimo. Está buenísimo. ¿Y los estudiantes de la escuela cosechan, participan en eso? Sí. También tener una vuelta de la escuela. Mm-hmm. Que hay tomate, lechuga, todo ahí en esa vuelta. Uh-huh. Y también lo enseñó a cómo lo enseñó vaya cosa la huerta. Sí. Hay que cuidar la huerta. Sí. ¿Ah? Que no se llene de bichitos que te arruinen la verdura. Siempre ¿no? la cuidado. Sí. También de la escuela llevamos plantas nativas, que las plantas nativas son para atraer a mariposas. En la escuela pusimos y también le llevamos a Lili para que tenga mariposas, un jardín de mariposas. Wow, me encantó, ¿sí? ¿Te acordás del nombre de alguna planta que atraiga mariposas? ¿Qué color de flores tiene? ¿No? Bueno, tarea para mi casa, voy a buscar, porque no sabía que había plantas que tenían flores que atraían a las mariposas. Sí sabía las de las abejas, las flores rojas atraen a las abejas. Por eso yo tengo mi casa llena de abejas, porque tengo un árbol de flores rojas en la puerta de mi casa. Tengo llena la casa de abejas. ¿Sabían? No, no sabían porque no me conocen. No. Bueno, ustedes hicieron un audio sobre la huerta. ¿Vamos a escucharlo? Sí. Sí, sí. ¿Qué te inspiró a hacer la huerta en el CETAC 19? A mí me inspiró la buena alimentación, más que todo, y que nosotros podamos comer nuestro propio alimento, cultivando en la tierra que nos cedieron. En la huerta le cedieron antes que a nosotros a una universidad en la cual no pudieron trabajarla bien o no sé qué pasó, pero la dejaron abandonada y nosotros la encontramos abandonada. En realidad, las que nos invitaron a ser parte de por ahí hacer una huerta fue de más de las trabajadoras sociales que trabajan en el barrio. Son ellas las que nos invitaron a participar de esto. Porque nosotros en nuestro espacio la mayoría somos mujeres y somos más gente inmigrante. Entonces conocen de trabajar la tierra y demás. Entonces nos animamos a comenzar a trabajar la tierra ahí. ¿Cuánto tiempo te llevó el trámite para invitar la huerta? No me llevó con el trámite más, fue, digamos, conocer a la tierra, trabajar en la tierra. Nosotros venimos de un lugar más seco, acá la tierra es más húmeda. Fuimos conociendo y también invitamos a un arquitecto, a un ingeniero agrónomo para que nos oriente y podamos seguir hacia adelante. Y ahí escuchábamos a Lili hablando de la huerta del CESAC. Yo me confundí porque mezclé las dos huertas. La de la escuela, que es una huerta que tienen ustedes en la escuela, que de la cual hablaron el grupo 1. Y ahora esta huerta. Pasó algo lindo, ¿no? Cuando visitaron, fueron a visitar a Lili al CESAC, sí, a la huerta esa. Sí. ¿Qué se llevaron a casa? Una planta. Planta se va. También cuando visitaron cuando fui a la vuelta, sí, había mucha planta uh-huh, planta, muchas flores, mucha planta, y lo explicaba que esto y lo otro, lo explicaba varias cosas, uh-huh, la planta, todo, había muchas flores, mucha planta, también había mariposa, qué lindo. ¿Vicky? Y también en la huerta, no era así antes la huerta, sino que era un lugar abandonado y lo volvieron huerta porque uh-huh, no había nada. Eso está re lindo, ¿viste? Porque son esos espacios que sirven para juntar capaz que basura y demás y convertirlo en una huerta, es divino, ¿no? Un espacio que no se usaba. ¿Querés decir algo? Sí, contale a nuestra audiencia, dale. En la huerta que... de la salita, uh-huh, hicieron en la parte destrozada donde habían hecho donde le pusieron las plantas y uh-huh. también hicieron los nutrientes para que las plantas crezcan más sanas. Claro, claro, fundamental. Claro. ¿Y te acordás que había antes de... no había nada en ese lugar? No, no, dice Vicky. Bien, me encantó el proyecto. Y ustedes fueron de visita ahí. Sí. Vean. Bueno, ¿nos queda algo más por contar? Sí. Que yo, que en mate, un día, también hicieron vueltas. Sí. Dos veces vueltas hicieron. Mm. Cada año hicieron vueltas. Claro. Y... bueno. Bueno, ¿quieres contar algo, Vicky? Sí, también Lili nos contó que hubo un tornado o algo así. Que... sí. Voló toda la huerta y lo tuvieron que hacer todo de nuevo. Los árboles se cayeron, las plantas se hicieron mal. Tuvieron que trasplantar todo de nuevo, tuvieron que plantarlo. Y sí, a veces pasa eso. Qué pena. Pero ahora, ¿cómo está? Está bárbara. Sí, la está linda, un montón de flores coloridas. Bueno, vamos a hacer una pausa para hacer la tanda de la radio. Sí, y bueno, gracias por participar. Amigo, se me rompió la computadora y estoy averiguando para comprar una nueva, pero están carísimas. Yo conozco un grupo de personas que reciclan computadoras de todo tipo. Las renuevan y las venden baratas. ¿Pero a cuánto? No sé si me alcanza para comprar una. Tranqui, compa, son precios de la economía popular. En la cooperativa tecnológica Fray Luis Beltrán podés conseguir tu computadora a precios populares. Estamos en Suárez 421 La Boca. Comunícate por WhatsApp al 1164110341 o en nuestras redes Instagram y Facebook como cooperativa Fray Luis Beltrán. Volvió Pipa a FM Riachuelo. Paseos imaginarios. Entrevistaré a escritores, artistas visuales, gente de teatro, filósofos, columnistas de teatro y columnistas de cine. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del amor, todos los jueves de 12 a 13 horas. Alguien te rescata. Paseos imaginarios. Ayer fui a ver a Fito Páez. Cubría noticias de ayer. Claro, porque fui a trabajar también. Mirá vos, ¿en serio? ¿Sí? Se toma en serio el programa. Esto es lo que nos decía la gente. Hola, acá Matías de Boulogne. La verdad que es un show increíble. ¿No era voz de él? No. Bueno, hola, soy Claudio José Cepaz. La verdad que el recital estuvo increíble. ¿Qué voz parecía que tiene? A la anterior. Sí, ¿sabes qué? Se parecen las voces. Qué loco, me gusta la voz que tienen, como para la conducción de un programa. Sí, ¿no? Podríamos sacarlo a Lucho y que venga esta gente. Tenemos un audio más. Bueno, acá Martina, de Villa Crespo. ¡Qué poronga, por favor! Qué programa de mierda. Noticias de ayer, segunda temporada, por la FM Riachuelo, 100.9. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Seguimos en Hora Libre en el barrio. Estamos con los chicos y las chicas de la escuela número 7 del Distrito Escolar 11. Se llama Teniente Manuel Félix Origone. Estamos con el séptimo grado. ¿Séptimo qué? ¿Tiene número de letra? Séptimo A. Ahora sí, estoy. Con el séptimo A. ¿Ya que hablaron? Vamos a presentarnos. Momento. ¿Nombre? Natalie, acá tenemos a... Ramiro. Que tiene unas ganas de hablar, Ramiro. Se los cuento así en secreto. ¿Por acá? Joel. ¿Por acá? Mireisa. ¿Tu nombre? Matías. Bueno, ¿y cómo tienen tantas ganas de charlar? Me van a contar. Ustedes recibieron una visita muy importante. Bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente, Ramiro. Te vas a acercar un poquito y me vas a contar cómo fue esa visita. Astrónomo vino y nos empezó a enseñar de cómo se mueve el sol. Me parece que se movía cada 3 minutos el sol y colocamos un tipo palo y lo hicimos con un hilo, lo marcamos y luego volvimos tras tipo una hora y vimos y se había movido un montón. O sea, hicieron un reloj de sol. Sí. Eso. La sombra. Lo explicaste muy bien, porque yo me di cuenta, ¿sí? El reloj de sol se creó creo en el año 1028. Ajá. Entonces era la manera de saber en qué hora estaban las personas que vivían en otra época. Entonces no había ni celular para fijarse la hora, ni otro tipo de instrumento para saber en qué momento del día estábamos. Y con el sol es un buen método para saber en qué... ¿Qué hora transitamos? Bueno, ¿cómo se llama? Lo voy a decir yo. El astrónomo se llama Alejandro López y lo fue a visitar. Bien. ¿Qué temas están relacionados de lo que ustedes hablaron con el astrónomo con las ciencias naturales? Estábamos hablando sobre algo del sol, de cuándo se va a apagar, porque el sol no nos va a durar para siempre. Afortunadamente no vamos a estar. Ya, finalmente. Ya si reencarnamos. Falta mucho. Ya si reencarnamos, yo me muero. A ver, vení. Decí lo que ibas a decir al micrófono. Nada. Nada, bueno. ¿Y qué pasaría si se apaga el sol? Nos quedaríamos sin... Acércate un poquitito más. Sin el calor solar y moriríamos mayormente casi todos, porque la energía también se acabaría, porque mayormente también se utiliza hay personas que utilizan la energía solar para alimentar la energía de sus casas. También, pero aparte no crecería nada, ni nosotros, ni las plantas, todos los que habitamos este planeta necesitamos del sol. Sí. Sí, y no tener sol... Porque somos de sangre fría. No, somos de sangre caliente. Ay, a mí me dijeron que éramos de sangre fría. Ah, no, bueno. Con razón. Nosotros tenemos sangre caliente, pero bueno, nada, necesitamos del sol para poder vivir. Nuestra piel necesita procesar el sol y tener la vitamina D. Hay un montón de funciones que tiene el sol. ¿Y cómo le pasaron en esa visita? ¿Cómo hicieron para armar la charla? ¿Dónde sucedió? ¿Quién me quiere contar? Armamos preguntas para hacérselas al astrónomo y las empezamos a hacer. Joel preguntó algo que era muy fuera del tema. Dijo cómo se creaban los tsunamis y los terremotos. Ajá. No tenía nada que ver con la astronomía. Tsunami sí tiene que ver. ¿Cómo que tiene? ¿Qué crea la luna? ¿La luna qué hace el mar? Ah, tiene mucha razón. La luna tiene un montón de influencia sobre la marea. Tómatela. ¿No? Bueno, no se peleen acá. Natalie, vos querías decir algo, ¿no? Yo le pregunté algunas cosas al astrónomo. Como por ejemplo. Le pregunté si había sonido en el espacio. Me dijo que no. Yo pensé que había porque me dio curiosidad. Claro, claro. Uno no se puede hacer a la idea de cómo sería un lugar sin ningún tipo de sonido, ¿no? Parece ser que el espacio es así, no tiene nada. ¿Quién más preguntó algo? Le preguntó algo a Alejandro López, que fue a la escuela justamente a darles una charla. ¿La astronomía sobre qué trata? Sobre... ¿Qué tenemos en el cielo? La astronomía se trata sobre el espacio y la Tierra. Sí, las estrellas y los planetas que están dando vueltas, no solamente alrededor del Sol, sino en otros soles también, sí. Yo pregunté que si había... ¿Qué llueve en Venus? En Venus resulta que llueve ácido. ¡Ah! Y está más cerca que la Tierra del Sol, me parece. Debe ser más calor que acá. Sí. ¿Alguien preguntó otra cosa? Sí, la gente... sí, decime. ¿Puedo decir la pregunta que hizo Matías? Sí, claro. La pregunta que hizo Matías fue ¿por qué la Tierra se llama Tierra? Si hay más agua que Tierra. Es una muy buena pregunta. Porque sí. ¿Y por qué se llama? ¿Y por qué se llama Tierra? ¿Qué les contestó? El astrónomo nos dijo que los humanos habíamos creado... que habíamos puesto nombre a la Tierra porque nosotros vivíamos en la Tierra, no en el agua. Claro, claro. Es muy interesante la pregunta, ¿no? Porque es verdad, hay más agua uno cuando mira una imagen que fue tomada desde el espacio, ve que es un planeta muy azul, ¿no? Un planeta marrón. Sí. ¿No? ¿Vieron, no? Fotos. De la Tierra vista del espacio. Sí, sí. Es increíble, ¿no? Y se ven las nubes también. Sí, es muy hermosa la Tierra. Es muy hermosa, por eso es una lástima que los seres humanos muchas veces lastimen a la Tierra, ¿no? Primera Guerra Mundial. Bueno, además de las guerras, también le hace mucho daño por cómo se utiliza la Tierra. Bueno. Sí, mucha basura. Mucha basura, mucha tala de árboles. ¿No? Bien, ¿y qué aprendieron de esta visita del astrónomo? Nada. ¿Qué nada? Bobo. Acá, contá, Ramiro, ¿qué es lo que aprendiste? Aprendimos que el sol en diferentes temporadas, digamos, el sol en otoño está acá, digamos. Y en invierno va a estar en otro lado. Viste que en otoño y en invierno hay menos luz solar. Sí, porque tiene que ver con que el sol se va más arriba, creo, ¿no? Está más lejos. Sí. Está la Tierra más lejos. El sol está quietito, ¿no? Y es la Tierra la que se mueve a una distancia mayor. Entonces, en los periodos de otoño y de invierno tenemos menos luz solar, porque está más lejos la Tierra, y está más torcida para un lado, para el otro. Bueno, es muy difícil, yo no podría explicar tantas cosas. Necesitamos un astrónomo que lo haga. Contratemos uno ya. Bueno, ¿y qué otra cosa aprendieron? Lo del reloj de sol, que está bueno. ¿Y qué más? A ver, para todos los que están viendo la radio, si eres astrónomo, por favor, ¿nos puedes venir a ayudar un rato? Estuvo buena, ¿no? La charla. Sí. ¿Y hay algún tema en especial que les haya interesado al resto? ¿Vos querés decir algo, Joel? Sí, gracias, muchas. A ver, contanos. Yo le pregunté por qué le interesó estudiar astronomía y a qué edad se animó a estudiarlo. ¿Y qué te contestó, te acordás? No sé, Naya, no me acuerdo de eso. ¿Y por qué les habrá interesado la astronomía? ¿Curiosidades del espacio? Le interesaba mucho saber qué otras cosas existían más en el espacio, qué podría haber, qué podría pasar con esas cosas. Sí, porque no es una carrera tradicional. Uno está acostumbrado a que la gente estudia medicina, esas cosas. Pero no astronomía. Astronomía es... Bueno, ¿nos queda algo más? No sé. ¿No? Bueno, entonces, si les parece, escuchamos un tema musical. Sí. Último bloque en Hora Libre en el Barrio, último bloque con las chicas y los chicos del séptimo grado de la Escuela Teniente Félix Origone. Y vamos a presentarnos. ¿Tu nombre? Milton. Por acá tenemos a... Cristian. ¿Por acá? Sara. Naima. Jocelyn. ¿Qué onda? Soy Luz Mille. Bien, entonces vamos en este último tema a hablar de las redes sociales, porque es un tema que están trabajando. Estos chicos y estas chicas van a volver a nuestro programa, así que me van a contar ahora un poquito sobre este tema, que seguramente van a desarrollar más, pero me gustaría saber algo sobre las redes sociales, cuáles son las redes sociales que usan, porque este tema es interesante, dale. Las redes sociales son... ¿Son? ¿Alguien usa redes sociales? Son aplicaciones que podemos conectar con otras personas de distintos países. Sí. Y entre esas hay demasiada... ¿Qué pasa? La gente todo el tiempo está conectado, ¿no? Sí. Conectadas. ¿Quieres decir algo? Eso se puede chatear, hacer videollamadas en algunas aplicaciones. Uh-huh. Creo que en Twitch, como había dicho Giselle, en una clase. Sí. Dale, Lu. Uno de esos ejemplos es Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, entre muchas. Snapchat. Lo que dicen los de ahí. Bueno, sí, vos... Hay muchas aplicaciones en las que se puede tener peligro o muchas aplicaciones en las que pueden tener bien, porque, por ejemplo, las identidades. Que alguien puede falsificar su edad, su nombre, para y puede fingir. Por ejemplo, alguien de 12 años finge su edad para tener 21 y habla con una chica que tiene más, tiene menos, cuando el chico tiene 21 o algo así. Eso es ilegal. Sí, las identidades. Sí, sí, eso es un delito, sí. Decime. Hay mucho peligro. También en la tele una vez se había puesto, muchas veces en la tele, hace unas semanas estaban rodando el tema de un famoso que había recibido demandas por un tema de pedofilia. Y junto con ese tema de pedofilia y denuncias, también empezaron a salir más gente diciendo que también habían sido víctimas de pedofilia por parte de él. Sí, y las redes sociales a veces constituyen... O representan un peligro porque también muchos de los abusos se cometen a través de las redes sociales. Sí. ¿Alguien de acá usa redes sociales? Casi todos. ¿Vos? Y por ejemplo, ¿qué utilizas? ¿Qué red social usas? Yo utilizo Facebook, WhatsApp, Instagram. Eso nomás. Ah, sos un señor reconectado, ¿no? Milton. Un señor de 30 años. No, un señor. Oye. Milton, escúchame, ¿y esto lo revisan tus padres, algún adulto? No hago mucho, pero algunas veces entro a Instagram para ver videos. Y a WhatsApp solo para hablar con algunos amigos, claro, o familias. Hermanito Cristian, ¿puedes decir las redes sociales que usas? Las redes sociales que yo uso son Instagram, WhatsApp, TikTok y algunas más que no me acuerdo el nombre casi. Usan muchas redes sociales, parecen adultos, por eso le dije señor, porque usan muchas redes sociales, ¿sí? ¿Vos? ¿Qué red social usas? Casi todos. Casi todos. ¿En serio? Todos existen, pero... Y escúchame, Sara, ¿hay alguien que esté chequeando esto de lo que vos haces en las redes sociales? Sí. ¿Algún adulto? Sí, con un adulto de 21 años. ¿Qué? En TikTok. Sara. No, Sara. Dije, no pregunté eso. Lo que siempre algún adulto tiene que mirar lo que uno hace en la, o sea, mamá, papá tiene que chequear a ver con quién estamos hablando, con quién, porque mira lo que venimos a descubrir ahora. Bueno, hay que hablar con papá y mamá sobre eso o con algún adulto. Naima. Sí. Normalmente yo uso YouTube porque no me dejan tener una red social porque soy menor de edad. Así que descubrí algo de la de YouTube. Bueno, de Google. De que se puede poner controles parentales. Pueden revisar pueden revisar lo que descargas, lo que tienes, hasta no sé, lo que ves. Y sí, eso está bueno. Sí, pero me lo aplicaron a mí. Para mi mala suerte. Fue un... Me prohibieron ver algunos tipos de videos que no eran nada malos, pero para YouTube es malo para eso. Malo. No lo hagan. ¿Vos querés decir algo más, Sara? Ah, pensé que querías decir algo más. ¿Y ustedes, chicas? Una de las aplicaciones que más se usa es TikTok. A ver, levante la mano aquí. ¿Quién no usa TikTok? ¿Quién no usa? No. Luzmi. ¿Qué? No se puede ver. Bueno, no, escúchame, ¿y qué hacen en TikTok? Principalmente ver videos. En TikTok hay muchos tipos de videos. Variaciones, por ejemplo, puedes ver comedia, puedes coger cuando descargas TikTok, puedes escoger lo que te gusta, comedia, bailes, música, slime, deportes, memes, chismes, memes. ¿Y alguien hace videitos con la aplicación? Annette Bailan. Es una compañera de séptimo. Profe. Bueno, nadie puede ventilar secretos que no deben saberse. Perdón, sí. ¿Puedo contar una anécdota? Espera que ella levantó la mano primero. Que en TikTok también se pueden descargar videos, guardar videos de los que te gustan. Mandar videos. Bueno, ahora sí puedes contar la anécdota. Hace poco me descargué Instagram porque antes no lo tenía, porque la cuenta ya la había eliminado y la descargué de vuelta para hablar con una amiga que era del año pasado, que era de séptimo. Ajá. El nombre es Brisa, tal vez algunos ya lo conocen. Brisa. Hablé y entonces... mis tíos vieron todo el chat y me dijeron, bueno, puedes hablar, pero con tal de que ordene las cosas y eso. Ajá. Pero con el permiso de ellos lo uso. Bueno, está bueno. Sí, siempre está uno tiene que pedir permiso a los adultos, porque los adultos tienen más experiencia de vida que ustedes y tal vez puedan aconsejarlo o ver algo que ustedes no están percibiendo, por ejemplo, que están hablando con un mayor y no... Me siento bien al saber que mis padres nunca me revisaron el celu. Bueno, no las redes sociales. ¿Qué? ¡Porque no tienes! ¡Ay, cállate, Neyma! Yo sí. Perdón. Entre las cosas que tengo es TikTok, una aplicación, los juegos. Los juegos tienen chats, así que técnicamente puedes hablar con alguien por los juegos. Algunos. Los juegos online. Entre esos, ¿a qué juegos juegan? De Roblox, Among Us, Minecraft Online, Free Fire. No me acuerdo las aplicaciones. ¿Cuál es el que está más bueno? Roblox. Sí, a ver, por ejemplo, ¿de qué trata? Hay de todo, puede ser. De a uno. Dale, que vos hablaste menos. Se trata de un juego donde hay más juegos. Sí. Puedes entrar en juegos de terror o no sé. Hay un juego para adoptar a un niño en Roblox. Sí, en resumen, el juego trata de variaciones. Ajá. Al principio estaba de moda un juego donde se podían adoptar niños. Cuando eso estaba en el tema de niños, ahora está en perros. Sí, perros, gatos, unicornios, dragones. Sí. Flopa. Adopt me. Sí. Bueno, a ver, decime. En Roblox también hay juegos de terror. Hay variación, hay obis para crear tu vida. Prácticamente Brookhaven nos enseña a robar casas. Sí. Brookhaven nos enseña a robar casas. Y no sé si está bueno eso. No. Pero es un juego. Me parece que no, sí, sí. También hay un juego que no recuerdo cómo se llama. No sé cómo pronunciarlo, pero bueno, es de Roblox. Y ahí como que te enseña ya más o menos lo que vas a ver más adelante de tu vida. Como facturas, puedes construir una casa, tenés que trabajar. Pero casi nadie usa. Bloxburg, se llama así. Bueno, a mí me gustaría que quede algo claro, ¿no? De esto. Siempre la presencia del adulto que mira qué es lo que estamos haciendo está bueno. Y además, también tenemos que pensar que está bueno todo ese tiempo que usamos en jugar. También estaría bueno una parte aplicarla al estudio, a la lectura, ¿no? Yo sé que están de moda los juegos. Yo tengo un diccionario. En TikTok te recomiendan aplicaciones que te pueden hacer la tarea. Sí. ¿En serio? También hay páginas de estamos muy mal. Eso. Estamos muy mal. No, la tarea la tienen que hacer ustedes, chicos. No, porque... yo la hago y máximo solo uso la calculadora para buscar si está bien lo que hice. Eso uso Google para saber si hay una factura. Por dos. A veces la calculadora te miente. Eso sos tú. Bueno, para ir cerrando este programa que ya estamos sobre el final... ¿qué están preparando entonces para el próximo programa? Vamos a no sabemos. Ah, me van a seguir hablando en las redes sociales porque me parece que queda algún punto, ¿no? Probablemente nos organicemos más a futuro. Sí, bueno. Eso vamos a improvisar. Ahorita estamos improvisando. Hablo de YouTube. Bueno. Me alegro que hayan venido, los espero en el próximo programa, no sé cuándo será, así que ya van a estar re cancheros para hacer este programa. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta el jueves que viene. Acordate que hoy a las 14 está Hora Libre, turno tarde. Nos despedimos y pueden decir chau sin gritar. WhatsApp. ¡Sprint! Hasta la próxima. Bueno, chao.